Cantarino fue un incansable luchador social. Su participación como dirigente estudiantil revolucionó la forma de manifestarse y reclamar sus derechos cuando tenía apenas 16 años de edad. Fue a partir de sus novedosas técnicas y estrategias que posteriormente se emplearon de manera común por todos los manifestantes contemporáneos. Una enorme cantidad de panfletos, versos para hacer rimar consignas, canciones de protesta, etc., han sido descubiertas en documentos fieles de su puño y letra, como por ejemplo, El pueblo unido jamás será vencido, o Salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Sin dejar de mencionar su aportación más grande, crear la primera bomba molotov mexicana con una botella de frutzi y un calcetín de herrero que prendió al primer chispazo sin necesidad de otro combustible, lo que le valió la expulsión de la primaria Mártires de la Mártir, la cual cursaba por tercer año consecutivo, en el mismo grado. El manuscrito encontrado en el que manifiesta su inconformidad, a manera de verso en décimas, ha sido musicalizado para una mejor comprensión del tema. Track 4.